la alcanzaré, eso no lo sé, pero esta noche... Sé que soy muy molesto, pero quiero decirte que... De mí no te escapas, no. Esta noche no me guardo las palabras, yeah. Soñé siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti. Que de mí no te escapas, no. Esta noche no me guardo las palabras, yeah. Soñé siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti. Yeah. OB, on the drums, on the drums, on the drums. Paulo Londra, ey. Big Ligas, los mayores, de Cristo Man, ey. Leonel con flow, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, bueno, y ahora te voy a recomendar una película. Estamos hablando de Anger Manager, Locos de Ira, traducido al castellano español. En esta película actúan Adam Sandler y Jack Nicholson, también John Turturro y Marisa Tomei. Esta película trata de la ira de Adam Sandler, que tiene reprimida y no puede sacarla con su trabajo, en su vida cotidiana y en su vida personal. Es una ira que no puede sacar, y Jack Nicholson, que hace el doctor Buddy Rydell, el psicoanalista, el terapeuta, va a ayudarlo a sacar toda esta ira y a superar este tramo por lo que está pasando Adam Sandler. La película es muy cómica, alegre, muy escenas muy de alegría y satisfechas. Te digo que Adam Sandler actúa muy bien en esta película, igual que Jack Nicholson. Lo ayuda a sacar toda la ira que tiene acumulada con su jefe en el trabajo, con su antiguo compañero que le hacía bromas, y está en un templo budista ahora, es budista, y con su novia Marisa Tomei, en un vuelo que tiene que tomar porque el jefe le dice que tiene que hacerlo por trabajo. Jack Nicholson, que es Buddy Rydell, que hace el terapeuta, psicoanalista, cambia el asiento y por una persona que está arreglada por él, también una jueza y varios personajes que se van agregando, actrices, actores, a esta película, y lo van conociendo y se van haciendo muy amigos en la terapia y en la vida personal. Locos de Ira, Anger Manager, es una película muy buena y muy recomendable. De 1 a 10 le pongo 9 puntos. La película termina en un estadio de béisbol donde le propone casamiento a Marisa Tomei, a Adam Sandler, y supera la ira, ya la deja de lado y pone el teléfono de los que tienen ira acumulada o otros problemas psiquiátricos, pone el teléfono para que lo contacten y se puedan concretar una entrevista con él. A lo último hay una escena muy graciosa que surgió en la vida real, que es de un auto que Jack Nicholson agarra un bat de béisbol y rompe el vidrio y el auto se cae. Esta escena es real, la hizo en la vida real, y le pone la tarjeta de Buddy Rydell, psicoanalista, para que se contacte y arregle la parte del seguro. Esta escena la hizo en la vida real. Adam Sandler, Jack Nicholson, John Turturro y Marisa Tomei. Una película muy buena y muy recomendable, muy cómica, y te vas a reír mucho. Si ya la viste, volvé a revivirla, y si no, pasa buenos momentos, buenos recuerdos, la vas a pasar de manera genial y fantástica en esta cuarentena obligatoria y preventiva, aislamiento social. Bueno, después de la recomendación vamos a otro tema de Pablo Londra y luego continuamos con más películas, series y más recomendaciones.

Adam Sandler trata de reconquistarla, por eso se llama 50 primeras citas, cada día que se levanta también, como si fuera la primera vez, en castellano, en español, y hace todo lo posible para que no se olvide de él, pero lamentablemente se olvida porque el lóbulo frontal, la memoria, lo tiene dañado. Le festejan el cumpleaños al padre todos los días y ven una película porque no se acuerda de lo que pasa al otro día y se olvida. Pero Adam Sandler tiene una idea genial, presentarle un video con todo lo que pasó y con el accidente que ocurrió. Recuerda esto y va en un complejo de pacientes que han sufrido el mismo problema que ella y se encuentran con otro actor que trabaja junto a Adam Sandler en todas las películas. También trabajó en Locos de Ira como el ex novio de Marisa Tomei, no me acuerdo era el personaje que hacía y el nombre del actor, pero trabaja en todas las películas que está Adam Sandler. Este paciente es peor que ella porque olvida en 5 segundos la pregunta que le hacen o el comentario que le hacen. Cada 5 segundos se olvida y tienen que volver a repreguntárselo o hacérselo. Va al complejo y luego pasan momentos, una película muy romántica, también aparte de cómica y muy dramática porque tiene escenas muy conmovedoras, pero es una buena película. Del 1 al 10 le pongo 9 puntos. Drew Barrymore al final tiene un hijo con Adam Sandler y están en un barco que es de Adam Sandler, donde están y tienen un hijo y le presento un video para que recuerde las cosas que hicieron antes de tener el hijo y que lleve adelante su vida cotidiana y normal de lo más forma posible que pueda hacerlo. Como si fuera la primera vez, una película muy recomendable, 9 puntos de 1 a 10. Adam Sandler y Drew Barrymore. La puedes ver en cuarentena obligatoria y preventiva, aislamiento social, ahora más que nunca. Te va a conmover, te va a llenar de lágrimas, muy cómica, muy con escenas de drama, escenarios muy bien ambientados en la película y sonidos muy buenos. Así que como si fuera la primera vez, una gran película junto a Adam Sandler y Drew Barrymore. Se puede ver y disfrutar. Bueno, ahí está la película que te acabo de recomendar y que la puedes ver solo, acompañado y pasar un buen momento de la mejor manera posible, de la mejor forma posible. Ahora vamos al último tema en esta primera hora, media hora dedicada a Pablo Londra. Vamos al último tema musical dedicado a él y luego la tanda comercial de la emisora. Hacemos 2 minutitos apenas y luego continuamos con más programas y más recomendaciones de series y películas clásicos de los 90, 80, 2000 y hasta ahora, o series que marcaron un hit en la República Argentina y en el mundo entero. Ya volvemos con más ADN, atardecer de novedades, quinto año, quinta temporada, este ciclo radial, este ciclo radiofónico. Hey. Oh. I'll be on the drums. ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien, tan bien. Pero en realidad sabe mal, ey. Y que me tiene desvelándome. Y tal vez tú me tendrías que avisar cuando ya no me quieres ver, me quieres ver. Porque yo acá sigo esperándote. Qué mal por mí. Que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir. Quiera salir. Hey. Pero tranqui, tranqui, tranqui. Que es el frío y la espera siempre fue costumbre pa' mí. Qué mal por mí. Y porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse. Pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Tal vez lo nuestro

Tenemos derecho. Hacelos valer. Bueno, ahora te voy a hablar mejor no de Hombres de Negro, sino de un clásico de los 80 que marcó un icono en la historia estadounidense y del mundo entero. Batman, con Jack Nicholson, Michael Keaton, Kim Basinger y el que hacía de Alfred, el primero de todos, que murió hace mucho ya. Hace un par de años, no me acuerdo el nombre, pero hacía de Alfred. Esta película trata del superhéroe del cómic, Batman, el murciélago volador, que asaltan un lugar químico donde hay químicos mediante un jefe que tenía Jack Nicholson, que le dice Grissom, que le dice que tienen que tirar todos los documentos y hacer espionaje. Los traiciona porque salía con la mujer de Grissom y se entera, y Batman trata de salvarlo, de que no caiga a los ácidos, pero le suelta la mano y cae a los ácidos. Ahí se transforma en el Guasón. Jack Nicholson interpreta a Jack Napier, también alias el Guasón, hace de este personaje tan alocado y especial. En la película hace diferentes cosas, va matando a todos los que trabajaban con Grissom para apoderarse del negocio y de la delincuencia en Ciudad Gótica. Batman se entera que le mató a los padres de muy chiquito, cuando era un delincuente juvenil y hacía asaltos y atracos y diferentes cosas, y en la escena final se encuentran en un campanario y le dice que mató a los padres, y ya Jack Nicholson, que hace de alias de Jack Napier, el Guasón, le dice que trató de recuperarse y que no fue nada fácil y que lo intentó de la mejor manera posible, y Batman le dice que le cree. Una escena muy buena porque le da una piña en el estómago y lo tira contra unos barrancos. Después están en el borde del precipicio del campanario y parece que todo termina bien para el Guasón, que le espera un helicóptero para llevárselo y seguir haciendo delinquiendo y haciendo diferentes asaltos, pero Batman le pone en el pie, junto con un aparato especial que tiene, una gárgola, y con el peso que tiene no puede seguir subiendo las escaleras y termina cayendo del precipicio y termina muriendo el Guasón, Jack Nicholson. Le sacan un bolso que tenía de risas cuando está muerto ya, y ya el comisario y alcalde dice que los crímenes han terminado en Ciudad Gótica, pero si alguna vez hay que volver a llamar a Batman, hay que hacerlo con una señal especial de una señal por una luz que emite la señal del murciélago, y ahí se lo puede llamar. Bueno, Batman, de 1 a 10 le pongo 10 puntos. También actúan otros actores y actrices muy buenos, pero de 1 a 10 le pongo 10 puntos. Así que Batman, para que la miren, la disfruten, pasen un buen momento, vuelvan a recordar esas viejas épocas y esos cómics, y tengan el placer de disfrutar de Batman la original. Después de recomendarte Batman la original, la que salió en los 80, vamos a un tema de los Rolling Stones en ADN Atardecer de Novedades. Esta segunda media hora se la vamos a dedicar a los Rolling Stones. Vamos a un tema musical en ADN Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Nos quedamos aquí, acá, haciendo este ciclo radial, este ciclo radiofónico. You dress so fine, do the bumps of dime, and you climb.

Y ahora te voy a recomendar una película bien argentina, con Ricardo Darín y Gastón Pauls, Rory Serrano y otros actores y actrices. Ah, Leticia Brediche también, y otros actores y actrices. Nueve Reinas. Trata de un ladrón, Gastón Pauls, que busca a Ricardo Darín a propósito, se mete en un mini mercado y hace el robo del vuelto para que le den un vuelto de más, pero lo hace dos veces y Ricardo Darín se hace pasar por policía y le dice que lo encontró, que es un delincuente buscado y que se lo va a llevar. Y lo suelta y le dice que no se hacen esas cosas dos veces en un mismo lugar. Le enseña trucos para robar, atracos, le dice que tiene que tener cuidado, que el centro porteño es un lugar muy peligroso para los ladrones, pero le enseña a robar y el ingenio de cómo tiene que hacer todas esas cosas. Después se encuentra en un maletín con nueve reinas, unos papeles que son nueve reinas y las comercializan a un español, pero para eso necesitan la ayuda de Leticia Brediche, porque el español, para que le den la plata, dice que quiere estar con Leticia Brediche y pasar una noche con ella. Es la hermana de Ricardo Darín. También Ricardo Darín tiene un hermano menor que se llama Tomás Fonsi, trabaja también casa del hermano menor. Pasan la noche y le da un cheque, pero ese cheque no estaba firmado como debía ser y le hicieron la jugarreta y el mal truco, el atraco, se lo pasó Ricardo Darín cuando va al banco y le dice que el cheque no está en condiciones de ser pagado. Gastón Pauls luego se desliga y termina que era todo una mentira, que embaucaron a Ricardo Darín para que no se dedique más al ladrón y devuelva la plata, una plata, un dinero de la familia que tenía hace mucho y no la había devuelto. Gastón Pauls termina con Leticia Brediche y Tomás Fonsi como el hermano menor de ella y unos amigos del padre de Gastón Pauls que estaba en la cárcel. Nueve Reinas, muy recomendable, película bien 100% argentina y nacional. Te la recomiendo, de 1 a 10 le pongo 10 puntos. Muy recomendable. Ricardo Darín, Gastón Pauls, Leticia Brediche, Rolly Serrano y Tomás Fonsi. Muy recomendable y muy buena. De 1 a 10, como te dije, le pongo 10 puntos. Bueno, después de Nueve Reinas, y también la puedes disfrutar en cine.ar, ahí la están pasando, es una página de películas clásicas y argentinas, www.cine.ar, ahí la están pasando, un ciclo de películas clásicas y de antes y de ahora y nuevas plataformas web, ya sea que están pasándose ahora películas argentinas y bien nacionales, así que puedes disfrutarla y vivirla ahí y pasar un buen momento en familia o si estás solo hacerlo como tiene que ser. Bueno, después de Nueve Reinas, de recomendarte esto, vamos a otro tema de los Rolling Stones, la banda estadounidense Rolling Stone, otro tema musical en ADN, atardecer de novedades, quinto año, quinta temporada, nos quedamos aquí, acá, haciendo el ciclo radial, el ciclo radiofónico. Programa especial dedicado a las películas. Hoy recomendamos 4 películas, 3 de nacionalidad americana y una argentina. Ahora te voy a recomendar la última, que también es americana: Hombres de Negro, con Tommy Lee Jones y Will Smith. Es de una agencia no reconocida por el gobierno nacional de los Estados Unidos, que se dedican a atrapar extraterrestres y galaxias perdidas que hay en el mundo. Hay una cucaracha, que también actúa Vincent D'Onofrio, conocido por La Ley del Orden, Criminal Intent. Actuó en muchas temporadas y muchos capítulos de esa serie, y tratan de recuperar una galaxia perdida que hay, y por una nave que con armas terminan desarmando y tratan de recuperar la galaxia. Tommy Lee Jones hace todo lo posible para meterse adentro de la cucaracha y recuperar su arma. Tratan de recuperar la galaxia y lo hacen. Tommy Lee Jones explota a la cucaracha, a Vincent D'Onofrio, que después se saca la piel y es una cucaracha gigante y enorme. Will Smith no es el reemplazo de Tommy Lee Jones, sino el nuevo sustituto de él, que va a ser para el reemplazo de Tommy Lee Jones, que no quiere hacer más esa vida y estuvo adentro de una cucaracha y no quiere pasar más ese momento que ha pasado. Así que con un flash que tienen como una especie de láser, tratan de flashearla para que no recuerde nada, y le dicen lo que ha pasado en ese momento y en ese entonces. Hombres de Negro 1, hay 4 películas de estas, muy buenas todas. La tercera también es muy buena, igual que la segunda, y la cuarta, ya no con Tommy Lee Jones y Will Smith, pero también es muy buena y muy recomendable. Así que se las recomiendo. De 1 a 10 le pongo 8 puntos. Dios, Hombres de Negro con Tommy Lee Jones y Will Smith, y Vincent D'Onofrio haciendo de la cucaracha. Así que se las recomiendo para que la miren. Ahora la están pasando muy seguido en MC y en TCM, señal convencional de cable, de Cablevisión, Telecentro, Netflix o Prime Amazon. El sistema que tengas, podés descargarlo y ver la película sin ningún tipo de problemas ni inconvenientes. Hombres de Negro, una gran película para disfrutar y ver y pasar un buen momento, y que lo pases de la mejor manera posible. Bueno, esta es la última película que te recomiendo, y ahora vamos al último tema de los Rolling Stones y hacemos el cierre oficial del programa, y luego nos vamos con los tipitos, la canción, el tema Silencio. Así que después de recomendante Hombre de Negro, que mires todas, la última ya está para descargar y ver, así que la puedes disfrutar y revivirla, ya que fue una de las últimas películas en el cine antes de la pandemia, de la epidemia en la República Argentina, y de las películas que pasaron en el cine antes de que los cierren, igual que los shoppings. Hombres de Negro, muy recomendable. Bueno, ahora vamos al último tema de los Rolling Stones, vamos a escucharle y luego hacemos el cierre y nos vamos con los tipitos, el tema Silencio en ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Estamos aquí, acá, haciendo el programa radial, el ciclo radiofónico. I'm free to do what I want any old time. I'm free to do what I want any old time. So love me, hold me. Thank you. Bueno, y de esta forma llegamos al final de un nuevo programa de ADN Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Antes de despedirme con el tema de cortina de cierre, Los Tipitos, Silencio, le quería mandar saludos a mi familia, a mi mamá María Esther, a mi hermano Omar, a mi hermana Mariana, a mi sobrina Delfina Lupe de 5 años, a mi hermano más grande Carlos, de ahora en noviembre va a cumplir 44 años, es de Escorpio, y a mi sobrino Lucas, que está en el nivel secundario, que prontamente va a volver a las clases presenciales cuando se hagan los diferentes protocolos sanitarios y de emergencia necesarios para volver a las aulas escolares. A mis colegas, otros periodistas, locutores, operadores técnicos y productores, a mis compañeros cercanos y lejanos con los que tengo más comunicación y con los que me comunico tanto, igualmente también les mando saludos, y a mis parientes cercanos y lejanos. Hagan lío, pórtense mal, como dice el Papa Francisco, y no se aburran, hagan cosas diferentes en esta cuarentena que ya se termina hasta el 2 de agosto y después se define la nueva etapa, pero vamos a ver qué pasa y qué ocurre. Hagan diferentes actividades, lean, escuchen música, vean tele, como les dije yo, les recomendé estas películas, estas 4 o 5 películas que les acabo de recomendar, o también escuchen radio, no se saturen con la información, que eso no es muy bueno que digamos también, y todo con cierto punto y calidad, háganlo. Los que están entrando a la jornada laboral, háganlo con tranquilidad y calma, paz y amor, cuerpo y mente, las dos cosas esenciales para seguir bien en la vida. Los que están terminando la jornada, que la terminen de la mejor manera posible y como tiene que ser. Nos estamos reencontrando, nos estamos escuchando la semana próxima a la hora en punto para terminar en horario. ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Pasen buen fin de semana. Lindo, va a estar un poco fresco pero con ascenso de temperatura, no tengo tiempo para decirle la temperatura, pero se les voy a decir en otra ocasión, en otra oportunidad. Bueno, pásenla lindo, buen fin de semana, que la pasen bien, disfruten la vida, que es una sola y vale la pena ser vivida, y nada más. Muchas gracias a los oyentes que están y a los que no, muchas gracias de todo corazón a Matías Gallego en la operación técnica, coordinación, musicalización, puesta en el aire, la pecera electrónica, como se dice en el ambiente radial, en el ambiente radiofónico. Bueno, muchas gracias de todo corazón, nada más para decir, nos estamos reencontrando, escuchando la semana próxima. Muchas gracias por todo, lo dejamos con Los Tipitos, cortina de cierre, Silencio, nos vamos y será hasta la próxima, nos vamos, muchas gracias de todo corazón. Y también al director general de la emisora. Chau, chau, chau. Muchas gracias de todo corazón, de todo amor. Chau y chau.